Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Visual. Mi nombre es Mariem y como cada martes vengo aquí a hablarles de arte. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Cómo va su inicio de semana? Respóndanme por las redes sociales, ya saben. Hoy les traigo un tema sobre uno de mis artistas plásticos favoritos. Un surrealista bastante interesante. Surrealista belga, he de decir. Que se volvió un ícono y que creo que el arte que hizo es reconocible en todo el mundo. Es otro más de los que todo el mundo hemos visto mínimo una de sus obras. O alguna recreación de ellas con algún otro estilo, ya sea foto, escultura, meme, que está presente en la cultura. De hecho, se volvió parte de la cultura pop de actual. Entonces, pues nada, les vamos a hablar hoy de René Magritte. Este señor que tuvo ahí una infancia medio trágica y sus cosillas raras, pero bastante interesante. Así es que espero que estén listos para escuchar chacharoteo, no sé cómo se dice, parloteo de mi parte sobre este artista que la verdad me gusta mucho. Lo descubrí tarde en mi vida, por así decirlo, o sea, su obra la ubicaba, pero no sabía quién era o no había leído más sobre él. Pero antes de que se empiece a hablar yo aquí como perico, vamos a escuchar una canción para relajarnos, para que mientras aprovechen vayan por la cervecita, el café, un tecito, lo que se les antoje, y entrar en Mood Radio Visual. ¡Regresamos! ahorita, amigos. Miren, ya les dije, ya les anticipé de quién vamos a hablar, del señor René Magritte. Él nace el 21 de noviembre de 1898 en Bélgica y muere el 15 de agosto de 1967, o sea, varios años después. No me salió la matemática, amigos, lo siento. Nada, no es cierto, 68 años. No me lo sopló Wikipedia, claro que no. Pero, pues, él fue un, o destacó como un pintor surrealista. Sin embargo, él a sus inicios pasó por diferentes etapas. Pasó por el cubismo, por el fauvismo. Siempre se me pierde la U ahí. Fauvismo. Sin embargo, fue con el movimiento surrealista con el que él se sintió más cómodo. Pero empecemos por los inicios, miren. Que por cierto, yo venía pensando que él nace en 1800, en los finales de los 1800. Y que a mí se me hace que ya cuando el año empieza 1800, que fue hace muchísimo tiempo, pero o sea, más de 100 años, ¿qué es lo que es? O sea, que fue hace muchísimo. Y luego pienso, no manches, cuando las generaciones del 2100 o algo piensen en los que nacieron en los 1900, o sea, 1900 en general, o los 1990, van a decir, no, es que hace muchísimo, y siento que, o sea, igual ya voy a estar muerta yo, pero me voy a sentir bien vieja, de que piensen que fue hace tanto tiempo. Pero regresemos con el señor Magritte. Era ahí un comentario, ¿ah? Miren, él realmente como que su infancia y de todo eso, nomás se conoce lo trágico. Cuando él estaba chico, su mamá se muere, se suicidó en el río Sambre. Sí, era una persona con depresión que ya había intentado varias veces hacerlo y su esposo la tenía encerrada en un cuarto. Se escapa, pasan días desaparecida y pues la encuentran muerta en el río. Hay dos teorías. Una dice que cuando rescataron el cuerpo de la mamá, a Magritte le tocó ver y la encontraron con un trapo blanco enredado en la cabeza. Y se hace la teoría de que de ahí viene la obra de Los Amantes, o The Lovers, de Magritte, esta famosa pintura donde están dos personas besándose, pero tienen unas telas blancas enredadas en la cabeza. Esta teoría Magritte en vida la descartó en varias ocasiones. Sin embargo, pues es una teoría que ahí quedó flotando en el aire. La otra es que él ni siquiera vio ese suceso, que fue algo que se sacaron de la manga los historiadores y que quedó ahí en el récord. Pero sí, la verdad es que pues creó una imagen icónica esta donde se están besando dos personas con un manto en la cabeza, que ahora con la pandemia salió mucho meme de eso. Déjenles cuento que este señor sigue presente. Se habrá muerto en los 1960 y algo, pero él sigue presente, su obra sigue muy presente en lo que es la cultura pop actual. Ah, que por cierto, a ver si luego lo... Sí lo voy a hacer, no voy a hacer al rato. Les voy a hacer un video para TikTok donde les compare pinturas con memes que se han hecho sobre la pintura. Es que son muy divertidas. David y yo tenemos como la costumbre de que cada vez que encontramos una de Saturno devorando a sus hijos, nos la mandamos y no saben la cantidad de imágenes que han salido de eso, que después les voy a hablar de esa obra, pero que también es de mis favoritas, digo, el gran Goya. Sin embargo, regresemos acá a la infancia triste de este hombre. Pues ya, se muere su mamá y de ahí pues es como que lo que más se conoce. Realmente de su familia no hay mucha información. Él en ese entonces tenía 13 años y ya pues de ahí se sabe que por ahí por 1915 más o menos empezó a estudiar arte, pintura, mejor dicho, en Châtelet. No tengo idea qué es eso. y no venía en Wikipedia. Si Wikipedia no lo tiene, no existe. No, no es cierto, o sea, obviamente es una escuela, pero no sé cuál. Y es en ese entonces cuando él empieza a hacer obras como de impresionismo. Después de eso, él pasa a la Academia de Bellas Artes en Bruselas. Y la primera exposición que tuvo fue precisamente en un centro de arte en Bruselas con Pierre-Louis Floquet. Va mejorando mi francés, amigos. Con él compartió un estudio. Y pues es bien recibida la exposición. Sin embargo, aún no llegaba él al surrealismo. En ese entonces era más impresionismo, más otras corrientes que esta que lo volvió tan popular. Sí, bueno, fue por 1920, 1924 cuando les digo que empieza con el cubismo, orfismo, purismo. Que ese movimiento me gusta, luego les voy a hablar de él. Y en 1922 ve una reproducción de La canción de amor, un cuadro de Giorgio de Chirico. Es que está medio complicado los apellidos, más si me ponen muchas letras. Esta obra a él lo hace ver otra perspectiva del arte. Y es cuando él dice, oh, tal vez el surrealismo es el camino. Que de hecho, él fue parte de los que firmaron el... Ay, es que no es tratado el... No, el manifiesto, eso. Surrealista. Pero ahí no es cuando él empieza a tener tanto auge, tanta gente que lo conociera. Es más adelante. Ah, ya me encontré. Ah, bueno, la obra de La canción de amor es una obra que la verdad yo no entendí por qué se llamaba La canción de amor. Es una cabeza como de estilo griego, como si fuera el David. Como si fuera una escultura, así como que si al David le hubieran cortado la cabeza. Pegada en una pared que tiene clavada un guante proporcional al tamaño de la cabeza, que es muy grande. Y hay como unos arcos, un círculo verde que no entiendo si es una pelota, solo un círculo, una antena... que en esos entonces no creo, pero y al fondo se ve un cielo con un pedacito de una nube y como unas chimeneas de esas inglesas, bueno, como de los edificios ingleses. Dice David que como un rotoplas. La verdad es que la obra es interesante, pero yo no la puedo relacionar con el nombre, que en parte pues digo, es surrealismo, no es como que las cosas sean realmente tan fáciles de captar en algunas ocasiones. El tema de la canción. Ahí. Es arte, dice David. Pues sí, si no, no estuviera ahí, pero pues miren, esa es la obra que a él le hizo cambiar su perspectiva del arte y empezar a decir, oh, tal vez el camino va por ahí. Para mí, o sea, aparte de la de Los Amantes, que de hecho hay dos versiones de esa obra, que una es menos conocida, donde no se están precisamente besando los señores protagonistas de la obra, sino que el personaje masculino está como detrás de ella y están como si estuvieran posando para una foto, poniéndose mejilla con mejilla. Y tampoco se me hace mala, o sea, se me hace bastante interesante y me si la pones en el contexto actual, pues sí, a mí me hace pensar mucho en la pandemia ahorita, amigos. En ese entonces, bueno, la de Los Amantes la hizo... Ay, ya picando nada. En 1928, entonces no sé qué habría ahí. Si realmente habría sido su inspiración, eso que dicen de que su mamá la encontraron con ese trapo en la cabeza. O qué fue lo que pasó. Porque otras de las cosas que lo inspiraron a él fue, por ejemplo, pues la Segunda Guerra Mundial. Que ahí es cuando empieza a tener como obras un poco más oscuras, por así decirlo. Ay, me escuchan eco. Y ya ahí él estaba un poco más afectado porque se tuvo que regresar a Bélgica. Él estuvo viviendo, bueno, él empezó en Bélgica, ahí vivió. Hizo su primera exposición solo y no fue tan bien recibida por la crítica. Entonces el señor dijo, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí. Y se fue a Francia. Ahí fue donde conoció a Breton, a Dalí, a todos esos artistas surrealistas que pues todo el mundo ubicamos, a Miró, a Max Ernst. Y empezó a convivir con ellos. Ahí, a mí lo que me gusta de la obra de Magritte es que no es tan onírica en sí. O sea, sí es onírica, pero no toda y no tanta, sino que es como más filosófica. Es como que te hace pensar lo distinto lo que estás viendo. Para ejemplo, la traición de las imágenes, que es... esto no es una pipa. Le voy a decir en francés, pero no va a salir. Esa obra que todos conocemos, donde está pintada una pipa perfectamente ejecutada y en la parte de abajo con una perfecta caligrafía dice: esto no es una pipa en francés. A ver, espérenme. David no se los quise decir, pero es ce n'est pas une pipe. Eso. Bueno, la obra se llama La Traición de las Imágenes. Y que en su momento pues fue así como de que, ¿cómo que no es una pipa? Si yo estoy viendo ahí que es una pipa, ¿por qué me dices que no? Pero ya es, todo esto te evoca al hecho de que pues una pintura de una pipa o una proyección de una pipa no es una pipa. Pero después viene, ¿qué es la pipa? Si es realmente el aparatito este que con el que usas para fumar, la representación que tiene ahí, o la descripción de lo que es una pipa. O sea, como el texto. Que hay una obra que es una silla, tres sillas, me parece. Sí, una silla, tres sillas. De Joseph Kossuth. En donde pone más o menos esto, que su obra es un poco conceptual, pero tiene una imagen de una silla, una foto de una silla, la silla en sí y el texto donde te describe lo que es una silla. Y ya ahí te hace la pregunta de ¿qué es, cuál es la real o qué es realmente una silla? Que es lo que les digo, o sea, este señor hizo obra que todavía queda, que ha inspirado a muchísimos artistas. Y pues ya se me olvidó, ya me acordé. Lo siento, amigos, me distraje viendo una obra. Que te hace pensar, a mí me gusta mucho eso de su obra, que no solamente te hace despertar como el imaginario de una forma distinta a muchas otras obras. Ay, Ay, me recordó David al tema de la semana pasada. No, no, que sí, sí, o sea, te hace pensar de una forma distinta, no como el señor de la escultura invisible, el italiano. Sí, no, porque él te hace imaginarte toda la obra. Imagínate. No. Ay, pero yo sigo enojada con ese tema y ya no lo voy a tocar porque me pongo de malas cada que lo recuerdo. Allá. Pero toda su obra es una obra, pues de hecho había como debates así de que, oh, es que es arte, digo, es pintura o es filosofía. Pues es una pintura filosófica, creo yo. Porque así que digan ustedes, uy, ¿cuánto de filosofía hace? La verdad, no. Y sí es cierto que hay muchas otras pinturas de René que son muy buenas y poco conocidas. Y él se caracterizaba por usar elementos que son repetitivos en casi todas sus obras. Lo ubicamos por la manzana verde, por el sombrerito de bombín, por las personas sin rostro. Muchas de sus obras que tienen personas o sujetos, no se les ve el rostro, está tapada, están de espaldas, está deconstruida. Hay otras en las que sí, pero casi a todas las que se les ve el rostro son como de sus primeras pinturas. Ya de ahí la mayoría tienen, son anónimos, por así decirlo. Pero a mí una que me gusta mucho y me causa como, ay, como cierto, no, es que no es cringe, es como, miren, se llama La habitación para escuchar. Es la pintura de un cuarto normal, con una manzana gigante. Pero está como apretada la manzana y entonces a mí me da como esa sensación de pequeñez, de poco espacio, como de atrapada. No es claustrofobia, porque por ejemplo tiene la obra de La tumba de los luchadores, que es el mismo concepto. Es una rosa que es demasiado grande para el cuarto. O sea, la proporción pues es del tamaño de todo el cuarto, pero esa no me hace sentir tan ahogada como la de la habitación para escuchar. No sé por qué. Pero igual me gusta mucho y me gusta verla, pero se me hace así como de que la manzana te va a gritar así de ¡atrapada! ¡Estamos atrapadas! O algo así. Este señor pues estuvo mucho tiempo en Francia, tuvo obras en muchísimos lugares del mundo, estuvo en Nueva York, en Inglaterra, o sea, se volvió, en su momento se volvió pues famoso, por así decirlo, dentro de lo que es el arte. Y se llama realismo mágico su estilo de pintura. Pero ¿saben qué? Vamos a escuchar una canción porque ya me perdí un poquito, me distraje. Entonces, recuerden, sí, me cambiaron el género ya, me perdí. No, vamos a escuchar una canción también para yo relajarme un poquito y que de esta manera pues pueda contarles más lento todo otra vez. Pero regresamos. Faltan horas para ver el sol salir. Nos envuelve oscuridad. Fantasma del recuerdo viene a mí y el silencio está de más. Las palabras se me escapan, no las puedo contener. Hay mil cosas que hablar del ayer. ¿Recuerdas cuando pensamos que en el mundo al revés cambiaría nuestra forma de ser? Mis promesas por romper. ya estoy más despejada, amigos, ya les voy a contar más, más tranquila todo el asunto. Pero, pues nada, seguimos con este hombre, con René Magritte, que a lo largo de su trayectoria pictórica, y también hizo esculturas y escultórica, hizo 371 obras, tomando en cuenta desde la etapa del cubismo hasta ya sus finales. Tuvo varios periodos, algunos de los que se... pues como de los que más se tiene ahí de que... el conocimiento, bueno, no el conocimiento, como que más resaltan, es el que les comentaba hace rato, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Y ahí pues sí fue como un vuelco para él. Él en ese entonces estaba en Francia y decide regresar a Bélgica. Entonces, cuando decide eso, se hace un distanciamiento entre el señor André Breton y él, que pues él consideraba su amigo, y se alejan. Que, ay, no sé, amigos, yo tengo ahí un problema con Breton. No sé si alguna vez les vaya a hablar de él, pero no sé, algo pasa con ese señor. Sí, sí, Tim Magritte, totalmente. Pero bueno, en este periodo pues hace imágenes un poco más, pues es que no son sombrías, porque pues no, pero distintas, como que ya no eran tan como las que todo mundo conoce. Que ahorita que termine de hablarles de Magritte, les voy a hablar sobre una aplicación y una página que encontré que me tiene un poco, sí, fascinada. Es que los recursos para aprender arte, para el ser común, el mortal de a pie, son bien pocos. La verdad es que el arte sí está dirigido hacia minorías, hacia pues una élite, y es bien padre cuando te lo ponen a las manos, porque hay mucha información en internet, obviamente, pero la verdad es que no toda es comprensible, mucha de esta información, si no tienes un... ¿cómo era? ¿Bagaje? Un bagaje sobre arte, no la entiendes. Algunas usan palabras demasiado rebuscadas, que lo estás leyendo y lo tienes que leer 4 o 5 veces para medio entender lo que te está queriendo hablar la persona. Entonces, cuando te lo ponen más al alcance de las manos, para mí eso es oro. Oro puro. O incluso más valioso, porque pues el oro se te pierde. Pero esto no. Esto ahí se queda en tu cabeza. Conocimiento. Entonces, es bastante, bastante bueno. Pero... ya otra vez ya me encontré. Es que me pongo a ver las obras y me pierdo, amigos. Ay, dispénsenme. De las obras que más se conocen de él, pues ya les hablé de Esto no es una pipa, Los amantes, su autorretrato que yo creo que todo mundo conoce, que es El hijo del hombre, donde está él parado con una manzana verde en el rostro que le tapa las facciones, solamente se ve el contorno, sus orejas, con un gorrito de bombín, las nubes y el mar, que básicamente está encerrando en esta pintura los elementos que él más usaba en la mayoría de sus obras. y que estaban separadas. Por ejemplo, está la obra de La Gratitud Infinita. Bueno, esa no es tan conocida, no sé si la vayan a ubicar. Pero, ay, ¿dónde está la de La Caminata? Se me olvidó el nombre, amigos. Ah, ya, El Arte de la Conversación. Que esa también engloba cosas que él solía usar. Él pintaba muchos cielos, muchas manzanas, aves, sombreritos de bombín, que se me hacen bien chidos, deberían volver a usarlos. Pero, pues, así no, con este sol no te tapan nada. Pero mínimo un poquito la frente para que no te quede de otro color. Yo tengo mi frente más oscura que el resto de mi cara. Está ahí medio raro el asunto. Pero era como de los elementos que él más usaba. El mar estaba muy presente en la mayoría de sus obras. Que honestamente de él no me he puesto a analizar tanto su simbología. A ver si me pongo a hacerlo y ahí se los pongo por Insta o algo, para que vean así como que qué era lo que significaba según los expertos. Que luego a veces me da risa porque existe todo un diccionario de simbolismo en el arte. Que sí, muchos artistas lo usan o se basan en él. Pero la verdad es que igual hay obras donde no, el artista tal vez solo puso ahí el vaso porque sentía que estaba un poco descompensada la obra. Y dijo, ahí va a quedar bien el vaso. Entonces no siempre es como que sea tan meticuloso cada elemento que está en la obra. Hay ocasiones en las que sí, a mí me queda claro que Magritte sí era de esas personas que todo lo... ¡Sí, no! Sí, la obra de Magritte sí es muy simbólica. Y como dice David, todo te quiere decir algo. Y eso a mí se me hace bastante interesante. Hay otras obras que no tanto, o hay otras que igual pueden estar muy cargadas, pero sí tienen un simbolismo cada una. Por lo regular en lo que es el movimiento surrealista, se supone que la mayoría de las cosas sí tenían algo ahí que decirte. Y digo se supone porque pues no siempre. Pero de este hombre a mí, sus obras me encanta. No les voy a decir más. Miren, vayan y véanlo. Si algún día tienen la fortuna de toparse con una de sus obras en persona, los voy a envidiar un poquito, la verdad. Pero estaría bien chido que me mandaran la foto. Si ya lo han hecho, ahí que manden una fotito. Acuérdense que tenemos un WhatsApp, amigos, en el cual nos pueden mandar mensajes, nos pueden saludar, pueden decirnos si les gustó, no les gustó, si tienen ahí un aporte. Y el número es el 3312-957525. 3312-957525. Ahí para cualquier duda, chisme que nos quieran echar, está disponible. Pero ya, se acabó. Basta Magritte. Vamos a hablar de esta nueva... No es nueva, la verdad, de tener bien mucho. Pero de este descubrimiento que acabo de hacer. Y es nada más y nada menos que WikiArt. Es una enciclopedia de artes visuales. Amigos, es todo lo que estábamos buscando. La verdad. Y pues la estuve ahí investigando un poquito y la verdad es que está muy muy completa. Por ejemplo, Magritte tiene las 371 obras. O sea, ustedes se pueden meter a la galería y pueden ver cada obra desde sus inicios hasta la última que hizo. Te cuenta un poquito de su biografía, te da las referencias de dónde se encontró esto. Que me da risa que en Magritte te manda al Wikipedia. O sea, el WikiArt se basa en Wikipedia. Pero ustedes saben que en Wikipedia está en la referencia, la bibliografía. Sí, si está en Wikipedia, existe. Entonces, pero viene así como información de movimientos artísticos, géneros, lo puedes buscar por nacionalidades, de que, mira, pues yo quiero saber sobre artistas mexicanos porque me siento bien nacionalista. Y ya te habla ahí de algunos artistas, de Clemente Orozco, de Diego Rivera, de Siqueiros, que Siqueiros no era mexicano, ¿quién les dijo? O sea, no, sí estuvo en México, pero como refugiado, pero no era mexicano. Ay, no, ya empezaron las fallas aquí. Pero bueno, pueden ir ahí y ya vean. Se meten a ver a David Siqueiros y van a ver. Ah, no, sí, nació, sí es mexicano. ¿Pero que no era chileno o algo así? Yo también. O sea, fue y se refugió en Sudamérica. Quizá. Pero bueno, entonces sí, amigos, está bien WikiArts. Sí, síganla siguiendo. Y está la aplicación también para celular. Tiene, yo esa no la descargué porque mi celular ya no tiene memoria, la verdad. Digo, y si lo puedo ver directamente en el navegador, se me hace súper bien. Porque, por ejemplo, la de Daily Arts, la aplicación que ya les había hablado antes, esa sí es solamente una aplicación. No puedo ir a un navegador, ponerlos y buscarlos. Pero esta sí, y se me hace pues bastante bien. Aquí encuentran ustedes de todo. Miren, está Remedios Varo en mexicana, si era, no, ella no era mexicana. Y Leonora Carrington. Ya ven. O sea, Siqueiros sí me equivoqué, pero con los otros no. Ay, es que oiga tanta información, ahí se me revuelve. Pero en la aplicación tiene bastantes estrellitas, tiene como 4.8 o algo así de calificación. Entonces se me hace que sí, es funcional. Hay comentarios así, algunos de que las imágenes se ven en resolución como un poco más baja. Pero pues amigos, es una aplicación que almacena un buen de información y de obras. Para tener nada más las 371 de Magritte, imagínense cuántas ha de tener de todos los demás artistas. O sea, tampoco le exijan tanto. Y, o sea, sí, creo que como aplicación lleva menos que la página. Pero ahí te reúne de todo. Incluso creo que te lo separa por siglos. Esto está bastante interesante, sobre todo cuando quieres estudiar como la historia del arte, porque yo me revuelvo un buen con la historia del arte, amigos, de que cambio tiempos y cosas así. Entonces ya, pues ahí. Y tiene su tienda. Pueden comprar reproducciones de las obras. Así es que sí, llévele. No, no es cierto. No, pues esas te las encuentras donde sea, ¿no? Tú las imprimes y ya muchas de las obras no. Bueno, sí, para apoyarlo igual y sí, pero no sé. Yo en eso no sé. Pero igual, si viene de Wikipedia, que yo creo que sí, que ha de ser como de las ramas ahí. Tampoco. Bueno, hace, cuando estaba como a la mitad, bueno, como a principios de año, Wikipedia estaba pidiendo donaciones. Porque la pandemia los atacó. Ay, maldito COVID. Pero bueno, entonces sí, apóyenlo, vayan y cómprenle. En eso no me metí tanto, nomás vi ahí que dice comprar reproducciones. Y ya, pueden comprar eso. Pero casi todo creo que es bastante interesante. Lo que no separa, creo yo, es como si el tipo, o sea, es arte visual, pero no te separa cine, fotografía, pintura, sí, todo está mezclado. Entonces, o no he encontrado yo eso, o sea, tampoco crean que Sí, la acabo de descubrir ayer. Entonces, ahí vayan y busquen. Pero está bien, bien completa, la verdad. Así es que, si usted tiene algún conocido que le interese el arte y no sepa por dónde empezar, recomiéndeselo, porque uy, yo aquí estoy feliz con este descubrimiento nuevo que tengo. Ah, no, sí, ya lo encontré. Ah, no es cierto. A ver, creo que ya encontré dónde, pero no se los puedo asegurar. Ya al ratito les cuento si sí o si no. Pero aprobación radiovisual la tiene. Así es que, es más, vamos a darle 4.5 estrellas por parte de radiovisual, debido a que pues no he encontrado bien lo de si tiene foto y todo así separado. Entonces vamos a ponerle ahí 4.5 ojitos. Eso tiene de calificación. Y pues, ¿qué más? Nada, amigos, ya es momento de decir adiós, así como pues todo lo que se acaba. Nada más recordarles que pueden seguirnos por todas las redes sociales como Radio Visual GDL y a Racuna como Racuna Radio, también en Facebook. Por lo pronto Facebook, porque es el que más movido está. Ya vamos a trabajar en Instagram. A mí me urge que tengamos el Instagram bien. Y pues agradecer a Arcadia Fusión Cultural por dejarnos transmitir desde sus instalaciones. Síganlos también a ellos. Ellos sí están en, creo que, Facebook e Instagram. Así como tal, Arcadia Fusión Cultural. Y pues ahí se enteran de todos los eventos que vayan teniendo ellos en la semana. Casi todos los días hay eventos. O pues ahí el menú que vayan haciendo, que de pronto, si un día deciden cambiarlo, ahí se van a enterar, para que no se sorprendan si les cambian su platillo favorito. Pero de momento, pues yo me despido. Les deseo que tengan un bonito resto de semana. Y adiós.